soledad. No sé qué hacer si yo solo quiero amar a una mujer que me ame de verdad. Seguimos con tu onda. Amar una mujer que me entregue todo.